desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, acá en Embarrando el Aire número 108. 128. ¡Epa, eh! El programa se llama... El Arte en Juego. Eso. Vos, así como que se me ocurrió, ¿vos te imaginabas que íbamos a llegar a este número? En verdad, estoy esperando al... ¿Cómo era? 228 o algo así, porque... escuché un programa de Después de la Deriva y me dio envidia. Bueno, pero no lo vamos a alcanzar nunca, te cuento. Cuando nosotros lleguemos al 228, ellos van a tener 400, no sé no, qué. No, pero al 200 podemos llegar. Sí, sí. Pero ellos ahí van a ir por el 500. No, bueno, 400, ponele. ¿Qué son ustedes, comparatistas? No, digo por lo tuyo, no. Yo estoy muy orgullosa que haya tantos... episodios de Después de la Deriva. Mari Compuché, aquí Incheta Iván González Pinguén. Bueno, así nos miramos, extrañamos mucho la presencia de nuestro cumpa Maxi, que hoy se tomó un merecido recreo para ir a hacer cosas muy importantes. Así que hoy qué no. ¡Qué misterio! ¡Epa! Averígüenlo. Si llegan 15 radio. Estas cosas de Nikken. Si llegan 15 radioparticipancias preguntando qué está haciendo Maxi de personas distintas. Sí. Contamos. Y que no sea el mismo Maxi, ¿no? Y que no sea. Bueno, sería complicado si nuestro compañero no sabe qué está haciendo. Pero bueno, no sé si nos estará escuchando. Si fuera ese el caso, le mandamos. El abrazo merecido y bueno, se te extraña Maxi, se te necesita, así que bueno, recreo hoy, pero el próximo viernes está sentado aquí. Y sé que hoy estuvieron de fiesta prácticamente en una de las escuelas de Maxi. Vamos a estar compartiendo material al respecto y te vamos a pedir más que nunca, la verdad que vieron lo que pasó, ¿no? El último programa hubo poco radioparticipancia y el viernes pasado hicimos paro. Ajá. No hubo programa, así que... Corta la bocha. Ustedes véanlo. 2944-80-2315, la manera en la que te podés comunicar con nosotros. Vamos a estar medio solites, vamos a estar acá extrañando mucho al cumpa, así que les vamos... a necesitar que nos ayuden a que este programa tenga sentido. Che, esto es Radio Verdad, ¿no? Pero voy a sacar este muñeco sin cabeza que está sosteniendo acá. No sé por qué está... Solía estar en ese clavito. Una de vaca sin cabeza sosteniendo el cartel del teléfono. Y sin piernas. Y sin... Bueno, sí. Y si querés radioparticipar y no sabés sobre qué hablar, Te tiramos como consigna que nos cuentes qué lugar tiene el arte en tu vida. No sé, ¿cómo lo pensás el arte? ¿Qué es para vos? ¿Cómo la vivís? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come el arte en la comarca? Sería de alguna manera la pregunta. 2944-802315. Y tenemos un par de noticias para comentarles. Decidimos restringir un poco el noticiario de primer bloque porque, como dicen en la Piuqué, era un bloque para el corchazo. Y bueno, de todas maneras, las poquitas que nos quedan tampoco son wow, que... como qué alegre que me pongo, pero bueno. Una podríamos decir que es medianamente buena, la otra es mala. Y el primero tiene que ver con, el primer informe tiene que ver con un documento que sacó la gremial hoy mismo, la gremial de abogados y abogadas de Argentina, que dice así: las causas contra el lonco de la comunidad Huincul Mapu, Juan Pablo Coloán, empiezan a caerse. De cuatro causas, solo queda una. Uno de los dos presos políticos por luchar en Argentina hoy, ahora mismo. Juan Pablo Coloán es un preso por luchar, alguien que acepta y reivindica su militancia mapuche. Todos vimos el show que hicieron en su detención y el duro futuro que le auguraban. Lo encerraron en el peor penal federal de la Argentina, la unidad 6 de Rawson, junto a Facundo Jones Walla, y ponen a la gremial a enfrentar causas truchas o inexistentes. Juan Pablo Coloán estaba detenido a disposición de dos jurisdicciones, una del Tribunal Oral de General Roca, por una causa de supuesta usurpación de un predio de la Unión Personal de Gas del Estado, una mutual sindical, y la otra, el juzgado de Bariloche, por tres causas de pretendida usurpación, la del ex hotel Mascardi, la de una quinta denominada La Escondida, y la de un lugar llamado Los Radales, que para nosotros siempre fue la causa trucha, causa atribuida sin ningún fundamento a los miembros de la comunidad solo para dar pie al violento desalojo ordenado por Aníbal Fernández. La gremial siempre informó con detalle sobre estas causas. La defensa de la gremial planteó y fundamentó muy profundamente la prescripción de las tres causas del juzgado de Bariloche. Ahora nos acaban de notificar que finalmente se nos reconoció la extinción de la acción penal de las causas del ex Hotel Mascardi y de La Escondida. Juan Pablo entonces quedó sobreseído por esas dos causas. También nos notificaron que la causa trucha, Los Radales, se le dictó falta de mérito. Eso significa que el juez de instrucción carece de elementos para procesar o para sobreseer. Empujaremos el sobreseimiento porque, como dijimos, fue todo inventado. Queda entonces solo la causa elevada a juicio en el Tribunal Oral de General Roca. Esta causa la seguiremos peleando con uñas y dientes sin descanso. Mientras todo esto ocurre, Juan Pablo Coloán continúa detenido en la unidad penal de Rawson como un claro ejemplo de cómo actúan los jueces y fiscales. Bien, la verdad que me gustaría celebrarlo más de lo que mi confianza me permite, ¿no? Porque también recordemos que está Facundo Jones Walla detenido sin causa, ¿no? Ahí no hay posibilidad de que caiga causa, de que sea sobreseído, ni ninguna de estas formas que hemos ido aprendiendo a los años después de tanta criminalización, porque es una nueva forma de criminalizar donde Lamien está detenido sin haber tenido como esa primera etapa donde se lo acusa de algo, ¿no? Se lo detiene mientras se lo investiga en, como decía bien este comunicado de la gremial, en una prisión de alta seguridad y con condiciones lamentables como cada una de las cárceles de nuestro país. Bueno, de Argentina. Nada, exigimos, ¿a quién se lo vamos a exigir? No sé, soñamos con la liberación de ambos Lamien, ¿no? Tienen que estar en territorio. En el caso de Pablo, tiene que estar con su comunidad alrededor del Rehue. Ese es el mundo con el que soñamos. Sí, estaba pensando que quizás algún juez, no sé, algún fiscal, le dé algo de vergüenza lo que están haciendo, la falta total de derecho, del procedimiento que están llevando adelante con estos dos peñis. Pero también al mismo tiempo pensaba, qué vergüenza si en realidad no hay independencia de poderes, ¿no? Y entonces quien está ordenando estas detenciones es directamente el Poder Ejecutivo en la figura de la Ministra de Seguridad, ¿no? Entonces, bueno, todos se subordinan, se agachan temblorosos ante la Ministra Patricia Bullrich. Sí, digamos que es una figura que yo entiendo que es como una punta de lanza de los grandes intereses sobre esta región, ¿no? Hablo de las mineras, de las hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De los acumuladores cereales de tierra. Son ellos quienes quieren que los Lamien estén presos porque no soportan su mirada sobre el territorio, ¿no? Su decisión de defender todas las formas de vida que nos rodean. Porque hay como tres formas de pensar este ensañamiento actual con el pueblo nación mapuche. Desde un lado histórico, porque esta gente son descendientes directos de los Brown Menéndez, de toda esta gente que se apropió de los territorios, ¿no? Después del genocidio de Roca. Son descendientes, son familiares. Por otra parte, también hay una cuestión racista, ¿no? Y entonces no soportan que alguien no sea rubio de ojos celestes. Y por otra parte, y yo creo que esta es la fundamental, le entorpecen todos los planes que tienen para hacer en estos territorios de los que ellos se creen dueños y señores, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo con todas estas criminalizaciones, estos encarcelamientos, estos desalojos. Quieren liberar el territorio, las zonas, quieren liberarlas, quieren dejarlas como... bueno. Yo diría vaciar, liberar me parece que somos otros quienes queremos liberarlos. Sí, bueno. Ellos le molestamos las personas que habitamos este territorio y estamos dispuestos... Vaciarlas, a defenderlos, ¿no? Y especialmente le molesta al pueblo mapuche. Yo, déjenme una vez más dudar sobre el racismo. Creo que no les molesta ni por su color de piel, ni por el idioma que hablan, ni demás, sino porque hay una cosmovisión que mira a la Ñuque Mapu de otra manera, ¿no? Entonces, digo, donde ellos ven mercancía, la cosmovisión mapuche ve otras cosas, ve fuerzas a defender, a cuidar. Bebida. Entonces, bueno, me parece que eso es lo que les molesta especialmente. De hecho, uno puede trazar un paralelismo con cosas que están ocurriendo en otras latitudes también con quienes defienden los territorios y el agua, ¿no? Está pasando en todas partes. El caso de Julia Chuñil es otro también. Pero, bueno, hay Julia Chuñiles por todos lados del mundo, ¿no? En este momento. E inclusive, no sé, pensando en Ecuador, en situación que venimos siguiendo, ¿no? Son los pueblos originarios que tienen otras cosmovisiones, ¿no? No es que todos los pueblos originarios tienen la misma cosmovisión, pero en general hay una mirada de amor y respeto por lo que los rodea, hay una lógica de ser parte y sentirse agradecido de eso y no sentirse como el gran señor. Y de alguna manera yo pensaba recién, bueno, pero ¿qué es que estos pueblos tenían conexiones entre sí y entonces por eso construyeron estas cosas en común? Y no sé, me animo a pensar, estoy pensando en voz alta, en el aquí y ahora, si no será al revés, ¿no? Si no habrá algo lógico, no me gusta pensar en algo natural, pero algo como espontáneo de respetar y amar a lo que te rodea y poder comunicarte con eso, que a nosotros nos lo ha extirpado el capitalismo, ¿no? Esta lógica, si querés, judeocristiano de sentirnos amos de la creación, en vez de pensar que es esta que es la tierra la que nos crea, ¿no? Sentirnos como por encima y esta lógica capitalista de volverlo todo a mercancía. Es como si a nosotros nos hubieran extirpado algo que si no lo damos vuelta vamos a terminar extintos, ¿no? Ese pareciera que fuera como, como el final del progreso, ¿no? Hacia dónde estamos yendo en esta escalerita, bueno, hacia nuestra extinción. Y estos pueblos que muchas veces, inclusive en el colegio, nos enseñaron a nombrarlos como salvajes, como menos cultos, como animistas, ¿no? Yo recuerdo mucho que en mi primaria me hablaban, bueno, eran animistas, pobrecitos, no entendían, consideraban, no lo decían con estas palabras, ¿no? Pero esta espiritualidad era como de brutos. Sin embargo, parece que estos pueblos tienen un saber vivir, un saber hacer, que no los condenan, ¿no? Han vivido mucho tiempo en estos territorios sin dejar huella. Sí, un saber ancestral, un saber milenario, un kimun, como le dirían por acá, para el cual estamos en la mayoría de, ¿no?, de quienes estamos en el mundo no originario, vedados, ¿no? Tenemos por ahí acceso a conocimiento a través de distintas plataformas, pero no al saber ancestral. Ahora, vos sabés que así como yo veo que muchas veces no se respetan las propias reglas de las fuerzas invasores que invaden estos territorios y que permanecen, tampoco con respecto a esto del conocimiento son respetuosos, ¿no? Porque digo, para la cultura occidental, las niñas se forman de determinadas maneras y de determinados contenidos. Ahora, esto no se está respetando. Y, por ejemplo, lo vemos en Río Negro, cuando un montón de niñas, a partir de la semana que viene, no van a poder llegar a sus escuelas porque no se le ha pagado a los transportistas y los transportistas ya no dan más. Sí, justo esa noticia iba a leer ahora. Dice El Bolsón, 14 de noviembre, al intendente de El Bolsón, contador Bruno Poliano. Mediante la presente confirmamos la recepción de la nota enviada en el día de la fecha, en la cual se informa que la próxima semana será saldada la deuda que la Municipal de Bolsón mantiene con las 4 empresas de transporte que realizan el servicio de transporte escolar en esta localidad. No habiéndose comunicado una fecha exacta de pago y considerando que la deuda no será regularizada antes del plazo que oportunamente establecimos como fecha límite, informamos que las 4 empresas de transporte hemos resuelto mantener firme la medida anunciada. En consecuencia, el día lunes 17 de noviembre comenzará la suspensión del servicio de transporte escolar hasta tanto la deuda sea efectivamente regularizada. Y esto lo firma Transporte Pagú, Transporte Grado 42, Transporte Arroyo y La Golondrina. Bueno, más allá de las opiniones que podamos tener sobre las empresas transportistas, lo que está claro es que el mismo Estado que te obliga a educar a tus niñes de determinada manera no lo está garantizando. Y algo parecido pasa del otro lado del paralelo en la provincia de Chubut. En donde directamente hay un montón de transporte escolar que se dio de baja y ya lo normalizamos, de que haya un montón de gente que no pueda acceder a la escuela que quiere. Y también ahora están atacando a la educación superior, ¿no? A esos lugares donde se forman quienes a su vez van a formar a niñas, ¿no? Y hoy vamos a darle un espacio a pensar qué significa el Instituto 814 en la comarca. Hoy nos encontramos ante una situación que amenaza a la educación artística. El cierre de los profesorados de danza, artes visuales y teatro implica la pérdida de puestos laborales, pero también la interrupción de procesos de formación profundamente humanos, creativos y sociales. Cada estudiante, cada docente, cada cuerpo que aprende a expresarse a través del movimiento, la imagen o la escena, es parte de un entramado que sostiene la identidad cultural de nuestras comunidades. El arte no es un lujo ni un adorno, es una forma de pensamiento, una manera de comprender el mundo, de sanar, de resistir y de construir lo colectivo. Eliminar estas áreas de formación es igual a acallar las voces que buscan decir, sentir y transformar. Es silenciar los lenguajes que nos permiten narrarnos como sociedad, que nos enseñan a convivir con la diferencia, a crear belleza incluso en medio de la adversidad. Cerrar los profesorados de arte es una forma de censura, una herida profunda a la libertad de expresión y a la vida cultural del país. Defendemos los profesorados porque creemos en una educación que abrace la sensibilidad, la imaginación y el pensamiento crítico, porque sin arte no hay comunidad plena, porque cada espacio de formación artística que se apaga es una posibilidad menos de habitar el mundo con humanidad. ¿Cómo gasto papel recordando? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me vea nunca contigo. Pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción y abro una puerta. Y de las sombras sales tú, te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa. Yo te doy una canción. Y si miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida. Conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Nadie sabe qué es la poesía. Alguien dijo que es una forma de apremiar a Dios para que hable. Para mí, es un árbol sin hojas que da sombra. Juan Gelman. Embarrando el aire. Oh. Seguimos en Embarrando 128, El Arte en Juego. Y nos puedes radio participar al 2944-802315. Y repito la consigna, por si alguien tiene ganas de responderla. Es, ¿qué lugar ocupa el arte en tu vida? ¿Cómo lo misturas ahí con los días? Y escuchamos una canción, un clásico de Silvio Rodríguez. Creo que se llama Te doy una canción. Sí. Cantada por... Rally Barrio Nuevo. No, Pinto. ¿Qué? ¿Qué Pinto? No, Rally Barrio Nuevo, bueno, perdón. ¿Quién es Pinto? Un Aníbal Pinto. No, es un músico, no sí. No lo conozco, no me suena. Mamá habla de Abel Pintos, pero era de... pero Abel el archivo Pinto. Por lo menos dice Rally Barrio Nuevo. Muy bien. Bochorno total. Y nada, pensaba un poco lo hermoso que es la metáfora, que todos nos imaginamos que le canta a alguien distinto, ¿no? Inclusive yo a lo largo de la canción me pregunto si le canta a una mujer, a un proceso social, a un territorio. Nada, si querés contanos tu interpretación de Te doy una canción. Al Che Guevara. Sí, yeah. Andás a ver. A un hombre. Ya, por eso, también, claro. Es heterosexual Silvio Rodríguez, por lo menos así se es, describe ahí. Ojo que la farándula a veces miente. Le interna con la Oper, en que me trata de heteronormativa. Y por antes que eso, escuchamos un material muy bonito que nos hicieron llegar estudiantes autoconvocados del profesorado del 814 de danzas folclóricas, ¿no? De esa carrera. Que era una de las que estaba en peligro de no abrirse directamente porque habían como clausurado la posibilidad de la prescripción, ¿no? Entonces estaba en peligro de ser recortada con estos procedimientos así abruptos que está teniendo el Ministerio de Educación de Chubut para recortar. Recordemos que no solamente estaban estas tres carreras, danza folclórica, teatro y... ahí la otra se me escapó. Dijiste danza folclóricas, sí. Teatro y audiovisuales. Audiovisuales. Y en el 813, que es el de... bueno, tiene distintas sedes, pero tiene base en Lago Puelo, estaba matemática y física, también en la misma situación. Y además está... hay, digamos, secciones enteras de LEPJA, que es la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, que tiene base en la 765, en la secundaria ahí de frente a la Plaza del Lago Puelo, que también están queriendo recortar, segundo año, si no me equivoco. Y también la Formación Artística Vocacional, FAB, están queriendo recortar horas y bueno, y cursos. O sea, es un ajuste en forma. Y que tiene que ver con que bueno con el lugar que le dan a la educación y a la cultura y al arte los dirigentes. Ellos tienen su propia respuesta para la consigna de hoy. Y este lunes nos enteramos que después de una reunión en que fue donde hubo mucha presión popular, el ministro de Educación de la provincia lo que confirmó telefónicamente es que se iba a poder abrir la inscripción a estas carreras. Con lo cual, bueno, creemos que ahora la manera de seguir defendiéndolo es habitar estos espacios, ¿no? Sí, aprovecharlos, inscribirse, son... profesorados, son carreras gratuitas de educación pública, de mucha calidad y que están acá, están cerca del territorio, no hay que viajar a ninguna gran ciudad ni alquilar nada. Entonces está bueno aprovechar e inscribirse quien pueda. Y bueno, y también otra de las cosas que se habló con el ministro era luchar de alguna forma, conseguir algún tipo de apoyo o sistema de becas, además del transporte público que es necesario para que la gente llegue a estas, a estos institutos, para que la permanencia sea más sostenible, ¿no?, en el tiempo. Porque de alguna manera lo que cuestionaba el ministro es que la gente no permanece en estos espacios, si bien ahí se cumple con los cupos de inscripción, con los cupos de egreso que se esperan, sí hay un problema de un montón de gente que larga antes. Digo, el sentido común, la buena leche, por decirlo de alguna manera, lo que llevaría es a decir, che, ¿cómo ayudamos? Para que la gente que quiso entrar en esta búsqueda, en este recorrido, pueda hacerlo. Lejos de eso, es decir, cerramos, ¿no? No ver cómo bancamos, qué le está pasando, juntarse a pensar en este territorio específico. Pero antes de que nos vayamos muy lejos, quiero volver al texto que nos pasaron los estudiantes de danza folclórica, porque me parece que lejos, ¿no?, a mí me gustó mucho eso, lejos de estas estadísticas en que nombra el poder y que necesita no sé tantos ingresos, no sé tanto permanencia, habla de procesos subjetivos, ¿no?, que no son contabilizables, tiene que ver con cualidades, no con cantidades. Me parece hermoso cómo lo expresan, y de alguna manera tenemos ganas de preguntarnos hoy, de armar un recorrido y detenernos un ratito a pensar cómo es el arte en la comarca, ¿no? ¿Qué lugares tiene? ¿Dónde está? ¿Para qué nos, a ver, dónde nos encontramos cuando hay arte? ¿Dónde la encontramos? ¿Qué otros encuentros produce? Un poco es como el desafío que todo esto nos puso a pensar, como decir, che, no es moco de pavo para este territorio que se le quiera dar un hachazo. Totalmente. Hay radioparticipancia, ¿verdad? Dice, hola, Embarrando, muy buena la versión de la canción de Silvio por Radio Barrio Nuevo. Gracias. Está bueno porque son dos músicos comprometidos. Muy buen programa. Los recortes del cole es porque les niñes son la casta, igual que les jubilades. Ya se logró el boleto estudiantil, o yo estoy mal. Bien, lo que pasa como en la comarca es que muchas veces no hay transporte público para llegar a las escuelas. Entonces necesitamos un transporte escolar específico, porque o directamente no existe ese recorrido. Recordemos que hay muy pocos recorridos de bondi en la comarca, pero a veces no dan los horarios. Entonces la única manera de que los pibes puedan llegar a las escuelas, esta casta, como dice la radioparticipancia, con toda la bronca e ironía, es a través de el microescolar. Sí, porque si no, la otra opción es el dedo, y no es lo más seguro el dedo, por un montón de circunstancias, pero incluso por motivos viales, también hay gente que a veces que prefiere no subir a escolares por la ruta, qué sé yo. Entonces, por cuestiones de seguro y lo que sea. Pero me parece que me hacen seña de que hay radioparticipancia. A ver, para que va a ser algo más interesante de lo que yo estaba por decir, seguramente. A ver, no, Rally no, solo Silvio, aguante Silvio. Bueno, un fan, nos encontramos acá, o una fan. Se arma pica entre radioparticipantes, Uy, bueno. Bueno, mirá. Se picó. Mirá para lo que usan el aire al lado. Para pelear, sí, Rally Barrio Nuevo. O Silvio. O yo metí a Pintos, qué sé yo, no sé. Abel Pinto. También me podés contar por dónde va tu gusto. ¿Qué preferís? Mirá que ahora vamos a tener que buscar una canción de Abel Pintos, porque ya lo nombraste mucho, vamos a tener que cumplir. Ahora, vos sabés que en esta importancia que yo siento que se le da acá en la comarca, yo no sé si te pasa a vos, pero cada vez que a mí me viene a visitar alguien de otro territorio, hay algo que le sorprende, ¿no? Como que somos un pueblo pequeño, no hay tantos habitantes en relación a las producciones artísticas, a las búsquedas, ¿no? Estamos en un lugar, yo no sé si nos damos cuenta de lo extraño que eso es, ¿no? Ahí estamos en un lugar en donde, no sé, podés escuchar música celta, podés escuchar jazz producido acá, podés escuchar heavy rap, folclore, heavy metal, y perdón que no nombre más, pero no sé tanto Llámame. De estilos musicales. Y en todos hay búsquedas súper interesantes. Música clásica, la movida de orquestas y de coros es re grosa. Es increíble. Y otro tanto podríamos decir para la cantidad de literatura que se produce en este lugar. Digo, tenemos, a pesar de lo pequeño a nivel habitacional, a pesar de las crisis económicas de diseño que nos someten una y otra vez, hay gran cantidad de producciones audiovisuales de todos los géneros, ¿no? Hay grandes documentalistas, hay gente, no sé, a mí me encanta la gente que está buscando por el cine de terror, impresionante en las producciones en ese sentido, ficciones súper interesantes, bueno, todo eso se produce en la comarca. Hay una frase popular acá en la comarca que es, si pateas una piedra y debajo hay un luthier. Eso también es, no es algo común de escuchar ni de ver tampoco. Hay mucho luthier en la comarca. Parece que no, pero más o menos, no sé, que habrá uno por manzana. Bueno, ni hablar de los artistas plásticos, de los muralistas, de la gente que hace esculturas, de los distintos estilos dentro de eso. Ni hablar del teatro en todas sus versiones. La cantidad de artesanos también. Digo, es como que es un lugar donde parece que todo el tiempo, en cada lugar que habitamos, hay un lugarcito para el arte o un lugarzote o lo que nos organiza es el arte, ¿no? Y medio difícil de medir, pero sí sabemos que andamos caminando por la calle y nos topamos con murales maravillosos que ya los damos por sentado. No son todas las ciudades así, o todos los pueblos así. Pasás por la plaza y hay un montón de gente haciendo música, haciendo espectáculo. Es muchísima el espacio que ocupa en nuestra vida cotidiana todas estas búsquedas y todas expresiones que, insisto, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero en general son búsquedas profundas. Y parece que algo de eso nuestra generación tiene ganas de transmitirle a las próximas generaciones. Viste que hay veces que nos sentimos medio frustrados porque no sabemos mucho qué pasarle a los que vienen, ¿no? Nos sentimos bastante impotentes. Sin embargo, parece que el arte es algo que queremos legar. Y en ese sentido estuvo habiendo una movida re interesante hoy en la Escuela 10, como vos, en el CEN 10, como vos bien avisabas cuando arrancábamos el programa. Hola, soy Abril, profe de teatro de la SRN 10. Y quería contarles un poco de lo que es el proyecto del Expresarte. Es un proyecto que empezó el año pasado. Este año estamos por hacer la segunda edición, el día viernes 14 de noviembre. Es un proyecto que nació en una de las jornadas de alfabetización, en donde con distintos profes de distintas áreas, surgió un poco la necesidad de mostrar, de compartir sobre todo las producciones que suceden en la escuela y que muchas veces por ahí otros ni se enteran y están trabajando lo mismo, les da curiosidad o les gusta conocer de otros estudiantes, de otros cursos. Y a partir de ahí el grupo de artística tomó un poco la posta de llevarlo adelante, de organizarlo junto con estudiantes. Entonces generamos un evento, un fenómeno que ocurre una sola vez en el año, en donde turno mañana y turno tarde van a la escuela de 10 de la mañana a 3 de la tarde, todos juntos almorzamos, compartimos algo de comida que cada uno lleve, los profes llevamos pizza, bueno, está el pan, la merienda y el desayuno de siempre de la escuela. La idea también es como desestructurar un poco esto de ir cada uno a su aula, se arma un escenario en el hall, en el Zoom o afuera, si el clima nos acompaña, y suceden cosas diversas al mismo tiempo. Cada aula, cada área o agrupación de profes propone algo que puede ser un taller, puede ser compartir cosas que hicieron con los estudiantes. Se me vienen a la mente cosas como, no sé, lengua y literatura hizo aulas de poesía, escritos, filosofía también compartió ensayos. Y bueno, las dinámicas que proponen, ¿no? Son intervenir en el espacio, algunos estudiantes leen en voz alta, comparten en ronda, también ambientan esas aulas, depende de la temática que eligieron. Hubo profes de inglés que propusieron un karaoke en inglés en otro aula, de turismo suelen compartir lo que vienen investigando a lo largo del año. Desde matemática, me acuerdo que abordaron un instrumento en la lutería y en la construcción. Sociales, siempre desde su lugar también comparte, sea maquetas, teatro de sombras, que con leyendas, mitos que trabajan, reflexiones acerca del agua, del extractivismo. Bueno, voy recordando y seguro me queden afuera un montón de producciones de compañeros que están buenísimas. Y desde el área artística impulsamos, bueno, lo que es el escenario, donde sucede desde el taller de banda, estudiantes que se anotan a cantar, tocar, después por curso tocan algunas canciones, hay baile de folclore en las dos ediciones, coordinado por uno de los estudiantes, y en el aula de teatro suceden intervenciones teatrales. El año pasado sucedió una en el hall también, y proyecciones. En las proyecciones vemos escenas de teatro que suceden en la escuela, documentales, videos, videoarte, fotonovelas. Bueno, también hay una diversidad de cosas audiovisuales muy grandes y de distintos años. Se comparten muchas producciones visuales, tanto en los pasillos como en las aulas, por temática de los talleres, dibujos, collage, pintura, escultura, móviles, libros intervenidos. Bueno, hay muchísimo también de las profes de visuales. Y espero no estar olvidándome nada, porque realmente es muy rico y muy hermoso cómo se manifiesta, y ver también a los estudiantes tomando mate en los pasillos, lo que de alguna manera siempre queremos hacer en la escuela, que es pasarla bien, charlar, compartir mientras vemos algo, sucede. Y escuchar, ¿no?, a otros compañeros y organizarse y juntar a los dos turnos y que esté todo bien. En esta ocasión van a venir algunos cursos del SRN 30, una obra de teatro del Pascasio, una banda también que tiene integrantes del 30 y de la 788. Entonces, bueno, se genera ahí un encuentro muy, muy bueno, muy rico, muy diverso. Así que la verdad que es muy... muy lindo y estresante organizarlo, pero bueno, está genial. Gracias ahí por la escucha, y seguro que me olvidé muchas cosas, pero ahí va, el expresarte, creciendo año a año con nuevas ediciones. ...1976... se apagó el verano. Se escuchó la tos seca del otoño. La ciudad se llenó de carretas negras conducidas por sombras. Los relojes tomaron la costumbre de detenerse muy temprano, porque la calle y la noche eran una combinación impensable. Los gritos de las almas que intentaban escapar de sus perseguidores se escuchaban, con claridad. Pero nadie tenía atención para prestarles, ni amor suficiente para salir en su ayuda. Las ventanas perdieron su propósito principal: mirar la vida, y los susurros se transformaron en una manera de pensar. Sin embargo, había gente que leía cuentos. Embarrando el aire. en mano. La realidad de los humanos estancados, dominado, como perdidos en el tiempo. Hay poca conexión con el interior, con lo que late aquí dentro del corazón. Y no puedo entender cómo es que puede ser que sigamos permitiendo que pongan techo a nuestro vuelo y que nos vengan a decir hasta dónde podemos sentirlo. No voy a dejar que sigan inundando el futuro de oscuridad, no. Atrapar como ovejitas en un corral, todos calladitos, educaditos, enchufados a la caja boba de cristal, y detrás de la pantalla siempre el mismo boludo que nunca se calla, con un par de minas huecas que no hacen otra cosa que mover las tetas, y te dicen a quién votar, por quién reír, por quién llorar, lo que está bien, lo que está mal, siempre sembrando ignorancia para podernos dominar. No, no voy a dejar que sigan inundando. Cambiarle rumbo a este mundo, sueña, libera el alma y sueña, no importa que te pise, pisemos desde las raíces. Acá embarrando al aire, dale, queremos escucharte, queremos saber qué pensás. A vos también, como a nosotros, el arte te resulta importante. También sentís que vivís en un lugar donde el arte te rodea en todas sus formas. ¿Tenés alguna hipótesis de por qué pasa esto? Quería agregar esa pregunta a la consigna. De ¿por qué puede llegar a ser? ¿Porque tenemos un invierno largo? ¿Porque la migración no sé qué nos selecciona especialmente? No sé. Porque el territorio nos dice tantas cosas que necesitamos crear lenguajes para compartir algo de eso. Claro. Ay, qué lindo eso. No sé, ¿por dónde la pensás? No nos dejes, soles. 2944-802315. Y hay una radioparticipancia desde Córdoba, nada menos. Dice, radioparticipamos desde Córdoba. Fuimos a Bolsón y realmente se ven distintas formas de expresión. Todas muy humanas, muy profundas. Como vemos sus distintas luchas, sus formas de encarar la vida, sus resistencias. Aguante la comarca, saludos. Ay, salva, aguante. Ceballos, permítanme la indiscreción que encontré ahí, que reconocí la radioparticipancia. Y queremos un montón. Isquitipe. Y dice otra, aguante la comarca también, la comarca Silvio y Abel Pintos. Bueno. Bien, tiene una cruzada esta radioparticipante contra Rally Barrio Nuevo. Andás a ver. ¿Por qué esa enemistad? ¿Será solo sonora? Me acuerdo que Rally Barrio Nuevo cantó en el acampe, Ojo el Piojo. Y Abel no sé dónde estaba. No sé. Y ustedes están entrando en una de las cosas que yo estuve pensando esta semana, que es cómo en cada una de las movidas, de las luchas, de las resistencias, llámenle como les guste, en todas esas variables, siempre está el arte. Pero no como algo, es como lo lógico. No sé, es como algo que uno dice, bueno, hay tal recuperación. Bueno, hagamos un festi. Y enseguida se llena de artistas. Bueno, juntemos unos mangos para la radio y aparecen artistas. Bueno, cortemos la ruta. Bueno, pero en el medio enseguida... Hay tambores, hay murgas, hay cosas. Performance. Digo, danzas. Hay, pareciera ahí que hay un encuentro como inmediato entre el arte y las distintas expresiones artísticas de este lugar. Digo, muchas veces porque en esas expresiones... Pará, entre el arte... Dijiste medio lo mismo. Ah, y distintas expresiones de resistencia. Y la lucha, ¿no? De las dos maneras, porque por lo general las búsquedas artísticas que nos rodean, hay siempre alguna pregunta, algún cuestionamiento hacia determinada lógica patriarcal, capitalista, colonial, etcétera, etcétera. O se cuestiona por ahí... ¿O se presenta posibilidades de otros mundos? Yo creo, y esto es una hipótesis que voy a tirar acá, venía pensando sobre esto justamente hace poco, y quizás tenga que ver con que el arte juega, ¿no? Juega con otros lenguajes, con otros discursos, y entonces le puede quitar solemnidad a ciertos discursos únicos que se quieren imponer como la verdad, ¿no? Entonces, incluso lo que llamamos realidad, ¿no? Y el arte puede cuestionar eso, puede a veces reírse, a veces satirizarlo, a veces ponerlo en cuestión simplemente, pero todo eso hace que el arte de alguna forma nos dé como volumen, nos dé como densidad a esto que llamamos vivir. Che, y a veces fuerza, ¿no? Yo voy a insistir con el recuerdo de cuando se aprobó en Chubut la zonificación minera. Y estábamos todos muy tristes, estábamos cortando la 40 y cayó la que faltaba y cambió totalmente el clima, la onda, no sé, como algo, no se puede explicar, ¿entendés? Yo no puedo racionalizar esto y decir, bueno, porque estaba la que faltaba, creímos que un sector social... No, fue y algo... Y su letra era muy... No, fue... Aparte otra... la letra hermosa. Sí, aparte, pero... Ni siquiera vinieron como murga, ¿no? Vinieron ahí con sus instrumentos a entregar las canciones que estaban construyendo, divinas todas ellas, pero cambió el clima, cambió las decisiones, no sé, yo creo que en parte en la comarca se resistió porque vino esa noche la murga a darnos fuerza. No sé, hay algo ahí que es, vuelvo de nuevo, ¿no? Que no es cuantificable. Algo que pasa. Yo siento que algo muy mágico del arte es que no se lleva bien con las medidas. Siempre es más y menos. Ni con las burocracias, podría agregar. Bueno, y acá hay otra radio participancia. Dice, estuvimos en la peña de rally acá en Córdoba, en el Estadio Atenas. Junta plata para los de abajo. Son peques los artistas que hacen esto. Son pocos los artistas que hacen esto. Es cierto. Y hablando de artistas, hay artistas acá, muy jóvenes, ellas, que se autoorganizaron y van a hacer una movida mañana. Y tenemos sus palabras invitándonos a esa movida. Buenas, ¿cómo va? Somos estudiantes de la escuela número 788, ubicada en Paraje Entre Ríos, con modalidad de artes visuales y artes audiovisuales, con teatro popular. Queríamos contarle a la gente que están invitados, invitadas, invitades, a sumarse de una propuesta hermosa que va a ocurrir el sábado en la Casa de la Cultura, en Lago Pueblo, en Avenida Los Notros y El Maqui. Va a ser de 14 horas a 18:30 horas, donde vamos a realizar una varieté artística con compañeras y compañeros de la Escuela 788 de sexto año, como cierre de año, de ciclo. Vamos a mostrar producciones artísticas, todo lo que tenga que ver con la parte de visuales. Va a haber mucho de dibujo, de stencil, de pintura. Vamos a mostrar tanto obras propias, así como obras y proyectos que se hicieron en materias de nuestra escuela. Y también vamos a tener un espacio de proyección de cortos, de cortometrajes, videopoemas y realizaciones audiovisuales que se realizaron en nuestra escuela y en nuestro curso. Y también a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde va a estar expuesta una mesa gráfica en la cual vamos a también contar con una jam de dibujo, en la cual vamos a designar ciertas actividades para compartir un poco de dibujo y pintura. Así que eso también va a estar muy lindo. Las actividades van a ser re diversas, trabajar con consignas y demás. Y después exponer los dibujos que queramos y si no, llevárnoslo. Así que nada, todos los dibujantes los esperamos. Y para seguir contándoles un poco de lo que va a pasar en la varieté, queríamos invitarles a que vengan a ver la maravillosa obra de Sexto Teatro de la 788, que van a estar acompañándonos con su obra de teatro llamada Hasta que la noche caiga. La obra va a ser a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Es a la gorra, así que les esperamos a que vengan a compartir un poco de teatro que va a estar buenísimo. Así que bueno, esperamos que puedan llegar y que se puedan sumar. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos allá. En el tiempo que está oscuro, lluvia, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el ruido, oír el viento, lluvia, sol. Oír el ruido, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro, lluvia, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro. nuestro camino. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos. Estamos en un nuevo Educando. Son las 8 y 12. Estamos por Radio Alas. ¿Nuevo o también puede ser viejo? Depende de cuando lo estés escuchando. Yo lo estoy haciendo en una época en la que debería considerarse nuevo. Podemos considerarlo de otra forma, ya que amamos romper reglas. Bueno, amamos, nos alimentamos, existimos por y gracias a las radioparticipancias, así que las van a mandar, las necesitamos, antes de que se termine este programa, al 2944-8023-15. Es una oferta, no una amenaza, por ahora. Nada, no, más no. Entre comillas. Bueno, a la primera persona que nos radioparticipe, le damos 500.000 pesos. No, mentira. Iba a decir algo como le deseamos buena suerte, pero si vos tenés 500.000 pesos para dar, no, dámelos. Bueno, ni en el estanciero tengo 500.000 pesos. Nay, para vos, ¿qué es el arte? Tema trillado. ¡Qué mala! Ya lo dije. Y como ya dije varias veces, para mí el arte es como... ¡Hola, educativo! Necesito la planta. Supongo que era... ¡Hola, no, no! ¡Sí, quedó re random! ¡Hola, buscando! Necesito la plata, no la planta. ¿Qué le estás haciendo decir al de radio participante? Ja, ja, ja, te pone, ja, ja, ja. Ja, ja, es como, ja, ja, ja. Es como una risa. Risa nerviosa, así de qué me estás haciendo decir, maldita tonta. Risa, me quedé sin aire, hiciste. Era re mal. Y, bueno, primera reparticipancia, muy buena suerte. Sí, pero no damos 500.000 pesos, de verdad. Pero si querés, estoy vendiendo stickers y te lo puedo dar gratis. A vos, especialmente, te lo mando por encomienda. Arre. Lo que le interesa es la encomienda de no le sticker. Arre. Bueno. Respondiendo a la consigna, ¿vos cómo comés al arte? ¿Cómo? No. No sé, por ejemplo, hoy vi una obra de teatro. En el C35. Yo la como con cuchillo y tenés. Vi una obra de teatro que estuvo buena. Vamos a dejarlo ahí. No seas mala. A una radio participancia dice: ¡qué feo! Yo pensé que nos iban a regalar un poema. Si querés, te regalo un poema que invento ahora mismo con palabras que veo por acá. Tiro palabras random y sale poema, a ver qué onda. No, mejor no, va a salir cualquier cosa. Cuando comes al arte con cuchillo y tenedor, Antígona se cae al piso. ¡Qué linda poesía! Bueno, se cae al piso. ¿Qué decía? Para mí el arte es diversión. Para mí eso que acabo de hacer no es arte. Y me divertí. Es el arte de hacer reír a la gente. Ojo al piojo. O sea, no todo lo que sea diversión es arte, pero ni todo lo que es arte divierte, pero hay como que hacer arte es divertido. Para mí. Hay una red de participancia que dice: quería decir mi pensamiento. Para mí, el arte es una moda. Estoy de acuerdo con nombrar cada expresión por lo que hace. Siento que el arte nos encasilla y todos somos muy distintos. Y me gusta la diversidad. ¿Qué? O sea, a ver, porque está muy interesante lo que decís, pero no te llevo mucho a entender. O sea, yo no siento que el arte no se encasille, pero no sé, o sea, no sé desde dónde lo decís. O sea, está muy bueno. Es como algo que nunca podría haber llegado a pensar, pero... pero no sé. No sé, yo voy a la escuela de arte, o sea, y es así. ¿A qué escuela vas? A la escuela de arte. Ah, sí, ya sé cuál. Yo como que reivindico mucho el concepto arte, porque obviamente que no tiene nada que ver el teatro con el dibujo, con la escultura y con la música, pero sí, porque para mí hay algo que tienen en común, que son justo unas palabritas que me anoté acá, que para mí veo el arte como dos cosas. Una es como lupa, ya que le digo lupa, y que a poder investigar cosas tanto de mí misma como del mundo de afuera a través del arte, ¿no? Entonces, no sé, yo cuando hago teatro siento que me conozco más a mí misma y que conozco más el mundo. Y cuando dibujo, que hace mil años que no dibujo, como que ya no sé si me gusta tanto, pero a la vez sí me gusta, también. No sé, me acuerdo, mi shock más grande cuando dibujaba fue mirarme al espejo y decir, ah, mira cómo es un ojo, dibujarlo y decir, no, wow, ¿qué acabo de hacer? O sea, porque no era exactamente súper realista ni súper bien hecho, pero a mí lo que me encanta y que es la otra palabrita que me anoté del arte es poder transmitir algo, poder hacer que otra persona sienta algo en el cuerpo, ¿me entendés? Yo veía esos ojos y decía, wow, esto es lo que sentí cuando me miré al espejo, acá está en esta hoja, está puesto acá, es lo que siento, ¿me entendés? Y en el teatro también me pasa, en el teatro es como, mi arte es el arte que más me gusta, y el de escribir también. Entonces como que siento que tengo esas dos formas de ver el arte y que con cualquier arte que practique por ahora es igual. Es como que ese punto en común de mi ser lo encuentro yo, no sé cómo explicarlo. Porque, no sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer en la vida y que todas pueden ser arte y a la vez todas pueden no serlo. O sea, todo puede llegar a ser arte y todo puede llegar a dejar de serlo, ¿me entendés? O sea, un cuadro que es puramente mercantil deja de ser arte y por ahí una forma de agarrar la lapicera es arte. Entonces como que, no sé, el río es arte y estoy completamente segura, ¿me entendés? Y... ¿para cómo? ¿El río es arte? Sí. A mí depende del día, el río me transmite cosas distintas y también me ayuda a conocer y a conocer y a conocerme. Sí. Pero para mí el arte tiene algo de que está hecho por alguien o por alguienes. Así que no sé si es así. Sí. No importa. Tipo que es una producción. Sí, es una producción y esto que decís expresa algo. De, o sea, el río también, pero nadie lo hizo con la intención de que exprese algo, según lo que yo creo. Pero quizás el río cuando pasa está cantando y está queriendo expresar algo el río. Entonces quizás el canto del sonido, el canto del río es arte. Y también siento que es como una danza de agua. Por ejemplo. Claro, pero no sé si me entendés. Yo capaz vos estás recitando y a la misma vez dibujando y bailando. Dibujando y bailando. Bueno, no importa. Pero yo no puedo decir anti es arte. Lo que hace anti es arte. Yo soy arte. Para, hay dos raras participantes. Una dice, creo que en referencia a lo que yo decía de que el arte es diversión, dice, ¿pero nunca te hace llorar? Y otra radio participancia dice, ¿puede haber arte sin autor humano? Para mí puede ser, pero no estoy segura, digamos. Llegó otra radio participancia que dice, por ejemplo, hay muralistas, hay músicos, hay artesanes, hay dibujantes, hay actores. Y es verdad, todos transmitimos algo con lo que hacemos. Pero arte me parece algo muy general. Es mi forma de ver. No quiero cambiar el sentir de otro. Pero me parece que cuando decimos artistas, creo que artistas somos todos. Yo creo que hay personas en este mundo que no son artistas. O sea, creo que hay muchas más artistas de lo que se diría normalmente a alguien artista. Pero creo que hay personas que caminan y que respiran arte y hay otras personas que no. Hay personas que respiran muerte y que respiran odio y no sé. Y también siento que hay gente que tiene más arte que otra. Y que tampoco, o sea, hay gente que no tiene tanto arte pero que no respira odio también. Pero yo creo que la gente que es buena, algo de arte respira. O sea, por más que no... Respira y exhala. Sí. O sea, por más que vos no digas, bueno, yo dibujo, yo hago música, yo no sé qué. Hay algo de arte que seguro haces en tu vida y ni te das cuenta. El garabato de la hoja. Sí, o una forma de hablar, algo que escribiste. ¿Una forma de hablar? Yo creo que sí. Hay gente que habla, o sea, hay gente como que recita, por ejemplo. O sea, es un ejemplo muy random, pero hablando, tipo, va hablando y va haciendo prosa sin escribirla antes, ¿me entendés? Y por ahí hay alguien pero que... ¿Pero todo el tiempo? Onda. Hablan, pero no, no, o sea, hablo de que hay gente que dice, ay, bueno, voy a hacer una poesía. Y empieza a hablar y hace poesía. Lo que yo iba a tirarme a la pileta hasta leer sticker random de la radio para ver si se formaba algo así, pero hay gente que le sale así tipo pum. Pero no sé, un pensamiento, un... No sé, por ahí algún día hiciste una bandera y te salió re bien la letra y eso es arte. O nada, tenés una forma re linda de enredar tu pensamiento y eso también es arte. O una forma de relacionarte con los demás que es arte. No sé. Y a la vez está bien. O sea, pero también siento que el arte sí encasilla, pero como muchas palabras, ¿no? O sea, vos decís personas... ¿Y cuántas personas hay en el mundo? O decís, nada, muebles. Y obviamente es re distinto una mesa. No se me ocurre nada tan distinto. Pero no sé, hay... Y siento que en general, como que por lo menos el español, que es el único que me lo sé de memoria, o sea, que me lo sé bien, hace eso. Como que encasilla y vos decís seres vivos. Dale, ¿qué tiene que ver un humano con un hongo? Pero está ahí, entonces yo siento que el arte es eso. Es como buscar un algo en común, ¿no? Un encuentro de todas esas cosas. Yo creo que me quedé pensando en lo que decías. Que alguien que no expresa su arte de... alguna forma, quizás en la vida cotidiana, quizás son los peinados que le da a tu hija todas las mañanas, no tiene que ser algo así, pero quien no expresa su arte respira odio, porque siento que todos tenemos algo de arte adentro y que si no sacamos por lo menos un poquito, se queda todo contenido y hace como mufa, digamos, como así como que tapona todo todo el cuerpo, el corazón. Acá una radioparticipancia dice, ¿el arte tiene que ver con el compartir? Yo pienso, porque hay algo muy horrible que se me arma en la cabeza, como que cuando vos compartís, dar algo está bueno y recibir da igual. Entonces por ahí vos traes unas galletitas y eso está genial, traes galletitas. Comer las galletitas que traen da igual. Sé que esto, o sea... Bueno, ese ejemplo es bastante así. Pero no siempre, porque yo hice unas galletitas súper feliz, quería que alguien las probara porque quiero saber los de la opinión y si no me las come me pongo re mal. Es como que puede llegar a ser un desprecio, ¿no? Y así como en todo, tipo, se me arma. Y siento que el arte es lo que es ese punto de inflexión que me hizo desarmar un poco esto, empezar a darme cuenta de lo que pienso, ¿no? Como que yo decía, pero acá, ¿quién es el lado bueno? Tipo, ¿quién está mostrando su arte a todos los demás o quienes lo están viendo? ¿Qué está mejor que qué? Y no, es hermosas ambas cosas. Yo disfruto un montón ver teatro y disfruto un montón actuar. Disfruto un montón cantar, que ni siquiera es que canto así, tipo, canto como en la ducha. Y disfruto un montón escuchar música y así con todo, ¿entendés? Y ambas partes son muy geniales. Y en todo eso muy genial las dos partes, pero se entiende lo que me pasó, como que en el arte me di cuenta. Hay una radio participancia que dice, hay algo que pasa con el arte y la ciencia que estudia la antropología. La escuela, la universidad no contempla como arte a los objetos que encontró excavando. Las considera como utilitarios de otra época. Utilitarios de otra época. Pero para mí tiene más sentido que un cuadro de Dalí. Eso es porque el concepto de arte nace en Europa y hace muy poco tiempo, considerando una forma aceptable de mensaje. Igual hay algo que yo me pregunto, ¿no? Algo que me pregunto muy, tipo, de verdad me lo pregunto. Y es, ¿todo lo que viene de Europa es malo? Y creo que mi primera respuesta que pienso es, che, pero no. Pero a la vez, no sé. También, no sé. Es muy complicado, o sea, no. Para mí no. Pero a la vez que sea, es como que, como es todo tan eurocentrista, hay algo que, bueno, para un poco. O sea, que vengan a imponer... No que sea de Europa, sé que sea malo, sino que lo quieran imponer, quizás, la respuesta. ¿No? Como que porque es de Europa es bueno, o porque es de Europa es la verdad. No sé. Para mí no es malo todo lo de Europa. Eso es que lo impongan, sí, obvio. Para mí que impongan cualquier cosa es malo. Igual la radioparticipancia no dice eso, ¿eh? Solo es algo que pensé yo con la radioparticipancia. Pobre, le seguíamos poniendo palabras en la boca que no dijo. Pero sí, me encantó mucho esta mirada del otro lado del arte. Como de pensar... No sé. Claro, porque como que yo creo que a casi todo el mundo que te preguntas te pueden decir tipo, ay, no, es horrible, re aburrido, no sé qué, pero nadie te va a decir que es mala que es malo el arte. Es raro, es especial que alguien vea el arte desde una mirada tan crítica. Igual yo creo que, no sé, no es lo mismo el arte de alguien que hace arte como hobby, por ejemplo, y que, no sé, trabaja de, si es que siquiera trabaja, que alguien que, no sé, vive con el arte en la vida, o sea, no sé ni cómo expresarlo. No sé, como que no vale lo mismo la palabra de esta persona que está radio participando que de alguien que está en una mansión y que dice, ay, sí, yo hago arte. Pinto cuadros con pinturas. O sea, tampoco sé si, o sea, si por tener más plata, por ser de esa forma, tu arte es más feo. Y también algo que vengo pensando desde hace rato es como separar un poco de la obra de autore, pero a la vez es como que depende. Para mí no se puede separar la obra de autore, porque vos, no sé, yo no voy a ver igual la obra de alguien que dibuja hermoso a de alguien que dibuja horrible en dibujo, porque si está bonito el dibujo, como que lo puedo valorar más. Capaz, si era un autor que suele hacer cosas de ese estilo y como muy, muy bien hechas, es como un dibujo más. En cambio, si vas viendo el proceso de alguien y de la nada hace eso espectacular, es como lo reconoces más. Así que bueno, podemos cerrar con que sabemos que quizás puedan hacer arte, pero no queremos reconocer a estas personas que quieren amurallar estas perdón, me distraje. Amurallar estos estudios, estos conocimientos de algo que nos importa. Sí, gente, yo quiero ser profe de teatro. Chao. Chao. La poesía me persigue y yo me escabullo entre los árboles de un bosque de cipreses. Le muestro la espalda mientras corro. Me inclino a buscar una piedra para la autodefensa y se la lanzo, como si fuera una palabra cualquiera de esas que se caen al vacío desde una montaña y rebotan en el majestuoso eco de la columna de rocas que se levanta entre nuestros ojos y el sol. La poesía me persigue y yo me la escapo, sin dejar huellas desaparezco, y dejo huérfano un cuaderno que antes era mi fusil. La poesía me persigue, pero yo encuentro que hay otras mil cosas por sostener antes que una lapicera cargada de tinta. Hay palas, hay machetes, hay mil azadas para la labranza, esperando que mis manos lleguen a alzarlas. La poesía me persigue y me persiguen esas ganas de escribirlo todo, de usar la poesía de faro como hacía Juan y la palabra como metralla así como Rodolfo. La poesía me persigue y yo no dejo de correr, pero igual me alcanza. Entonces, recién cuando me encuentra, yo me tiro al suelo y cuando no puedo ya oponer resistencia, la poesía me levanta. Ahí, recién entiendo el cómo es un gundo un aramuén. La poesía es otra forma de levantamiento. Lo hallé colgando del viento, volando para la huilao, como buscando un oído pa' dejarle su versión. Sin un refugio yo digo que triste lo habrá pasado. Andaba pasado de frío, lo vi tan desabrigado, temblaba entero en silencio y estaba medio entregado. Suerte que guitarra y vino yo siempre tengo a mi lado. Cuando el vinito por dentro el cuerpo le calentó la razón de su desgracia. Sin palabras me contó, fue por seguir un oficio por el que siempre vivió. Yo solo sirvo, me dijo, pa' que se escuche mejor el sonido de la conciencia y el hombre aprenda su voz. Trabajo pa' que se piense, me dijo, pero no habló. Silencio de abajo, calladito me contó, hay otros que son de arriba. Silencio que tienen voz, guarda con esos silencios, salirse me aconsejó. Quisieron ponerle lengua, por eso se disparó. Seguimos acá embarrando el aire y había llegado al 2944-8023-15 una radioparticipancia que dice: me encanta charlar con ustedes, aguante el educando. Y yo me quedé ahí repicantosa, quería entrar con desesperación al debate, pero antes aclaremos que acabamos de escuchar una canción de Nelson Ábalos para muestra un botón de lo que es el arte comarcal y antes una poesía hermosa de Inti. Inti Méndez. Que no hay, una vez que no la escuche y no me emocione profundamente. Es hermosa. Y lo invitamos acá a sumarse al Javi. Que andaba por acá, no fue... Andaba por acá y si estábamos hablando de arte y poesía, teníamos acá un artista a mano, era como muy loco no invitarlo a pasar. Digo, una de las cosas que a mí me llama la atención y que pensaba hoy y que tiene que ver con la discusión que se dio recién es que yo no conozco a nadie en la comarca, lo debe haber, digo, yo no lo conozco, a alguien que solo haga arte, que solo labure de hacer arte, que sea el arte su manera de ganarse la vida, el sustento, no sé cómo expresarlo. Acá los artistas son constructores, son docentes, médicos, enfermeros, enfermeras, sí, quizás lo traductores. Más, lo más parecido sería el artesano, ¿no? El artesano de la comarca, muchos, logran, mal que mal, vivir de eso todo el año, algunos años más, algunos años menos, pero viven del arte que venden, ¿no? Porque después si nos vamos a las otras ramas de arte, poesía, música, teatro, etcétera, no hay nadie que pueda vivir de eso. Pero no es solo en Bolsón, casi que en ningún lado. Claro, en Bolsón es quizás un poco más alevoso. Pero en algún punto yo siento que ya ni está esa pretensión. Pero porque no está el mercado tampoco. Claro, pero a la vez nos invitan todo el tiempo a ver sus búsquedas. Sí, ¿no? ver y vivenciar el arte de una manera completamente distinta. Acá, no sé, vas y la mayoría de las obras, por lo menos por ahí, porque yo ando con poca guita siempre, pero es a la gorra, o directamente gratis, o si hay entradas, suelen ser recontra sí, económicas. Sí. Yo me quedé pensando cuando me contaron un poco de que iba el programa, una charla que tuve hace, creo que fue hace un año, cuando arranqué a hacer radio, hace más o menos un año. Y me acuerdo que tuve una charla con alguien que me decía que le habían dicho que era un artista. Y yo hice el espejo instantáneamente por lo que estaba vivenciando y yo diciéndome a mí mismo, yo no soy un artista, pero ni cerca. Y entonces tratamos de desarmar un poco el concepto y llegamos a la conclusión, que calculo que es bastante subjetiva, de que el artista es aquel que expresa a través de diferentes formas de arte. Y si no, uno es o escritor, o poeta, escritor, o músico, o escultor. Son más tipo oficios, ¿no?, que generan o que se muestran a través del arte. Pero el artista sería aquel que es el multifacético, ¿no?, de que logra expresar eso interno en diferentes formas de arte. Yo me quedé tecleando porque en realidad yo no me considero ni escritor, ni poeta, ni artista. Lo mío, y lo dije y lo sigo diciendo siempre, es más un... lo que me sale de adentro a mí me sirve más catárticamente que otra cosa. Jamás lo considero realmente propio. Después termina, una vez que sale afuera, en la nube. Y es para quien lo necesite y lo utilice y le llegue. El tema del arte siempre es complejo, por lo menos desde mi perspectiva, por la mercantilización que hemos hecho. Si nosotros viviésemos en una sociedad diferente, como pasó en otras épocas de la humanidad, en donde el arte tenía un lugar de cuidado de parte de la comunidad. El artista de la comunidad era alentado a generar arte, lo ayudaban con la comida, con la construcción de su casa. Era un rol esencial dentro de la sociedad para ayudar a transformar la misma, crecer, ¿no?, poder poner en palabras o en música o en imágenes. El arte rupestre tiene mucho que ver con eso. Los chamanes tienen mucho que ver con esto. El arte de la magia, se dice, ¿no?, también. Y eran diferentes roles que ocupaban diferentes individuos dentro de las sociedades por una necesidad. Entonces, cuando se le empieza a poner precio al arte, y lógicamente, como lo vivimos hoy, hay artistas que ganan más que un futbolista, hay futbolistas que ganan muchísimo más que un médico. Y así podemos empezar a bajar y darnos cuenta de que esto es realmente toda una locura, ¿no? Andy Warhol se convirtió en un artista pegando pedazos de latas, cambiándole el nombre a latas de conserva, y la facturaba millones. Y era más el estilo de vida que profesaba que el arte que hacía, era un antiarte. Hay mucha, o sea, se puede hablar muchísimo del arte, nos viene persiguiendo como expresión humana desde muy, muy, muy temprano. Por eso no hice referencia al... De hecho, se dice pinturas rupestres. Pero se puede hablar del arte rupestre, ¿no?, que tenemos tanto en la Patagonia. Ahora, yo me siento lejísimo de una pintura rupestre. No, sí, no digo porque no la puedo apreciar, ¿no?, pero se me desfigura un montón poder pensar en ese tiempo y en esa lógica. Ahora, en la actualidad, digamos, en este mundo que nos toca, yo siento que hay cierta especificidad de cuando uno... Yo no sé si hay gente que es artista y gente que no es artista, pero cuando estamos en búsquedas artísticas hay ciertos... lógicas y códigos diferentes a cuando no lo estamos. Uh-huh. Digo, uno puede correr más riesgos, uno puede como darse permisos. Me parece que hay algo de la dimensión del juego que uno recobra más como desde la infancia. ¿Qué hacen toda esa gente diciendo palabras raras? Digo, pensando en una obra de teatro, ¿no? Sí. Y moviendo el cuerpo de determinada manera. Sí. Hay algo de permiso que uno no se da como en la vida cotidiana. ¿Qué sé yo? Cuando yo algunas veces intento garabatear algún texto, bueno, escribo distinto que cuando escribo... Cuando escribís para hacer la lista del supermercado. Claro, hay... Pero como... Ahí tiene, creo yo, que ver con un concepto del trabajo, ¿no? El arte requiere, como cualquier otra, si lo pensamos como una disciplina, requiere un aceitarse, un trabajo. Aún cuando alguien está improvisando, hay un trabajo de trasfondo para llegar a esa improvisación, que es enorme. Tuvo que tomar hacer talleres de improvisación, trabajó en teatro o en artes plásticas. Es extraño que se considere hoy arte a algo que sucede de forma espontánea, ¿no? 100% espontánea. Y es un poco por esto que vos estás diciendo. No vivimos hoy de una manera en nuestra cotidianidad en donde el arte pueda realmente formar parte de esa cotidianidad. Necesita abstraerse un poquitito para lograr conectar con algo que luego puede ser transformado en arte. Yo puedo decir algo. Puedo estar equivocado, pero... Sí. No sé, me parece es un debate... Es enorme. Re enorme, que se debe estar dando a distintos niveles. Pero me acordaba y pensaba en esto de, bueno, arte y artista, ¿no? Como que por ahí hay un movimiento individualizante, ¿no? Como decir, bueno, de alguna forma se separa al sujeto artista, sí, de los demás sujetos, ¿no? Como si fuese algo diferente. Y por ahí yo escuchaba hace un tiempo a un Peñi Mapuche decir, en realidad yo canto, pero no me considero cantante, no me considero un músico. Este es mi rol dentro de la comunidad. Y la canción que canto no la compuse yo, en todo caso. Yo la interpreto. La interpreto. Soy un intérprete. Y tiene una función dentro de mi comunidad. Uh-huh. Lo mismo para el Amelcán, para el Teatro Mapuche. O sea, y por ese motivo no son exactamente equivalentes. Tanto el Ulcantum como el Amelcán no son equivalentes al canto o al teatro más tradicional que tenemos. ¿No? Bueno, pero en ese sentido yo insisto, ¿no? Con la particularidad de este territorio, que sé que no es exclusivo de este territorio, pero me parece que acá, o sea, no sé, nosotros hacemos radio y hoy tomaba en cuenta más de la mitad de mis cumpas están en búsquedas artísticas, y digo como en búsqueda con constancia, ¿no? No es que un día... Y hacen cosas que a mí me resultan la mayoría increíbles, maravillosas, pero a su vez hacen radio y a su vez cultivan y a la vez se hacen su ruca. Nada que ver, claro. Transportan agua a la loma. Y de alguna manera yo pensaba, y sé que me voy a ganar el odio de todos aquellos que están en búsquedas artísticas, se le dedican mucho tiempo. Pero viste esto de los sindicalistas que no laburan. Y que se alejan un montón del mundo del laburante. Lo gordo de la CGT, decimos. Sí, no solo. Sí. No solo ellos. Y digo, y aún con buenas intenciones, si vos dejás de laburar en la fábrica, suponete, es difícil tener la misma sensibilidad que si estás laburando. Hay algo de separación. Claro. Y yo decía, bueno, en ese sentido a mí me encanta que les artistas o... para no diferenciarlo así, los que están en búsquedas artísticas, a su vez hagan las mismas cosas que hago yo, ¿no? Claro. O tengan una radio comunitaria, laburan, tengan que ganarse el pan, tomarse el mismo bondi. Cambien el cuerito de la canilla, saquen el balde del combo, sí, totalmente. Digo, yo sé que muchas de esa gente le gustaría ganarse la vida con estas cosas tan bonitas y tan trabajosas que hacen, pero a su vez es como... En mi imaginación, no lo puedo asegurar esto, siento que es tan interesante las producciones acá en este territorio, porque quienes las hacen no son artistas que viven de eso consagrado o así, sino que están en la misma que yo y de repente, de ratos, se animan a buscar con otros códigos. Desnudarse es quitar la máscara al alma y atreverse a mirar. Desnudarse es cerrar los ojos, dejarse flotar. Sin duda desnudarse es arrojarse a un sitio incierto. No dejarse engañar por las modas ni los cuentos, porque desnudarse es fluir al compás de los sueños. desnudo mi voz por mis hijas y sus crías. Desnudo mi voz por los abrazos, la risa. Desnudo mi voz por el agua y los ríos. Desnudo mi voz por los gritos de quienes no desnudo gritan. Mi voz. Porque quiero y puedo decirlo a los vientos, porque no nos maten más en esta tierra bendita. Cimentaron sus leyes para quedarse con todo, desde lo más cotidiano hasta lo más grande. Es doloroso aceptar la historia y aceptar el presente, aceptar el despojo, el desarraigo, la negación, aceptar el exilio, las migraciones forzadas, el abandono, los ancestros asesinados. Es doloroso aceptar que de mi lengua ancestral no sé nada, que de mi tierra y mis costumbres tampoco. Es como si de mi familia, al único que parece importarle, dolerle, es a mí. Pero no. No todo es lo que parece, diría el amigo. En la reconstrucción del linaje es clave la aceptación de lo doloroso, lo triste. Pero también de lo que uno encuentra y no le gusta, lo que uno rechaza. Porque los ancestros no siempre son personas bonitas o sabias. A veces también se encuentra linaje que es difícil aceptar como parte, que va en contra de lo que uno es. A veces uno quisiera encontrar determinada información, pero no. Se encuentran muchas otras cosas. Y para poder soltarlas y diferenciarse, primero hay que reconocerlas, nombrarlas y recién ahí dejarlas ir. A veces uno siente cosas que no tiene palabras y el tiempo de a poco las trae. El viento también. Por ejemplo, hace poco estoy encontrando palabras para explicar el por qué me siento resguardado en esta mapu. Por mucho tiempo no entendí si aparentemente no soy mapuche, ¿por qué me hace tanto sentido y me encuentro tan bien acá? Y de a poco entendí que acá yo reparo la herida de esta vida y de otras, de todo un linaje herido silenciosamente. Acá se respira resistencia, se respira rebeldía y que acá se me comparten muchos conocimientos antiguos que hacen mantener prendido ese calorcito en el pecho. Que acá entiendo la importancia de las raíces y de la historia. el fortalecimiento espiritual, que acá mi espíritu se siente bien y un poco más fuerte y también un poquito más reparado. Y aunque las historias son diferentes, también hay muchos puntos en común. Ver los hilos invisibles y saber que nos están juntando. Los avisos ya están dados y hay que hacerse cargo. Yo no me solidarizo con la defensa de la tierra. Yo soy parte en cualquier lugar donde me reciban y mi espíritu se sienta cómodo. Y ahora es acá. Llega al 2944802315 el siguiente mensaje. Somos artesanes y estamos muy contentes con lo que hacemos. No nos consideramos artistas. Creemos que nuestras artesanías llevan mensajes, llevan sueños y esperanzas. Y por sobre todo, expresan. Ayúdame, pues no veo desde acá. Es incómodo a veces romper esas casillas que nos parece a veces no nos representan. La mercantilización es un tema, pero la cuestión del mensaje y las formas también es importante. Sí, los límites, ¿no? Entre lo que es arte y lo que es artesanía es ahí una cosa. Bueno, siempre en discusión, ¿no? Igual, más que diferenciarlo en. En dos cosas diferentes. En personas, sí siento que hay veces que estamos más en búsquedas de correr riesgos y de intentar. Crear por algún lado, y hay veces que estamos como simplemente reproduciendo técnicas y cuestiones, no sé, hablábamos fuera del aire, a veces con la cocina, ¿no? Hay veces que te pones re creativa, creativo con la cuestión, y hay veces que lo que querés es solucionar, acceder a determinado alimento para poder sobrellevar el día a día, y las dos cosas son re válidas, no es que algo es más válido que no lo es, pero siento que no necesariamente es lo mismo. Entonces digo, bueno, gente que está como mingueando todo el tiempo, ayudando a reconstruir casas, de repente necesita un mango y se manda un festival, y también recordaba, ¿no? Como en el medio del estar apagando el fuego había gente que llevaba guitarra. Bueno, y también es la misma gente que hace programas de radio, que participa en una brigada autoconvocada, que bueno, hace casas de barro, esto todas las mismas personas. Insisto, ¿no? En que me encanta pensarlo como en esto todo mezclado. Y pensar que en todas estas muestras que trajimos de procesos artísticos que hay, que han generado estas cosas tan bonitas, bueno, no sé, si pensamos en cada una de las personas que la hacen, podemos pensar, no sé, en gente que por ahí es más conocida por su laburo con los derechos humanos. En el caso de Nelson. Claro. Gente que es docente, gente que es trabajador sexual, gente que es enfermera, que es médico del hoyo, que bueno, hay un montón de cumpas que... Si pensamos quiénes así hicieron, si conocemos a las personas que hicieron estas cosas tan bonitas que compartimos, bueno, me parece que está... Estoy re pesada con mi hipótesis de los artistas y el arte totalmente integrado al día a día. Déjame decir que escuchamos, antes que volvamos al aire, Desnudarse, de Anahí Pereira, alguien a quien queremos mucho, y también la poesía de Volcano. Y también, muchas gracias por esas palabras siempre. Y también lo importante, digamos, de que hay veces que con las palabras que usamos siempre... o con los lenguajes que usamos siempre, hay cosas que no terminamos de nombrar. Y, qué sé yo, estamos en un momento muy complicado acá, se viene el verano. Me parece que estamos angustiados, estamos con miedo, tenemos miedo que haya fuego. Hay algo que no terminamos de resolver de los fuegos anteriores. Y en ese sentido, qué sé yo, agradecerle a nuestra Oper la hermosa obra que hizo sobre lo que es el incendio. Ha producido un montón de textos al respecto, que yo siento que con eso que hace algo distinto me pasa en mi cuerpo con la angustia, ¿no? Y no sé si el arte sirve para algo o si su magia es que no sirva, pero cuando hay arte hay cosas que pasan y otras que dejan de pasar. Y ya que decís eso, aprovecho para así contar algunos anuncios, de para dar una muestra también de la diversidad artística de en un solo fin de semana, ¿no? Y voy a nombrar creo que una cuarta parte de todo lo que va a pasar entre viernes y sábado y domingo. Por ejemplo, ya que nombraste el radioteatro sobre el incendio, bueno, va a haber los elencos de radioteatro del 814, tanto del Lago Pueblo como del Hoyo, van a estar recorriendo las radios. En primer lugar van a pasar por La Continua. El 18 de noviembre van a pasar a las 17 horas por La Continua. Y el 26 de noviembre van a pasar por acá, por Alas. ¿Se confirmó? Sí, está confirmado, ¿no? Ah, yo iba a hacer ahí que... como una escena de celos. No. 26 de noviembre. También les invitamos. Vienen los dos elencos a Alas y bueno, y van a hacer sus radioteatros en vivo, así que... ¿Puedo hacer un ataque de celos de radio? No tenemos estudio tan bonito como La Continua, pero... Bueno, pero... Después, Frutos Rojos, es una obra que se va a dar mañana en el Auditorio de Casa de la Cultura del Hoyo, mañana a las 21 horas. Y está en el marco de un festival de artes escénicas de la Cordillera en Escena. Y bueno, dice, es un espacio que se presenta sin ocultamientos, la actriz se encuentra con el público desde la vulnerabilidad, el humor, el absurdo y el drama. En el borde entre ficción y realidad, un intento de tensionar las convenciones, explorar la poética del desarme y preguntarse una vez más qué es y para qué sirve el teatro. Excelente. Bueno, una búsqueda muy parecida a lo que estuvimos preguntando hoy. Pero claramente será más bonita. Sí. Después, por ejemplo, una amiga entrañable, querida, así de la familia casi, nos comparte que va a tocar la banda, el grupo Arriba el Monte, el 14 de noviembre, o sea, hoy, a las 21 horas, en el Centro Cultural Keuquén Auniquén, ahí en, bueno, en Pueblo. Y dice, Arriba del Monte es memoria, tierra, raíz, una agrupación de la comarca andina que desde 2018 celebra los ritmos tradicionales como la cumbia, tambora, bullerengue, curralao y más, con un mensaje profundo de amor y respeto por la naturaleza. Así que bueno, esto va a ser a las 21 horas y hay una entrada sugerida de 5.000 pesos. Bueno, hay gastronomía, pizzas, birras, de todo también. Y festival a beneficio de la Pausa del Hornero y la Carpa del Galeano, que se está por rearmar ahí en la esquina de las Artes. Y va a estar León, Fede Cusolito, Anaí Pereira, que escuchábamos recién, Peñis Band, Candombe, Intervención Teatral, Acrobacias. Va a haber buffet, cerveza artesanal y sorteos. Esto va a ocurrir en Centro Cultural Galeano. Mañana sábado 15 también a las 20 horas. Y a las 21 también recuerdo, porque escuché ayer Factor Folil, que va a haber un encuentro de coros. Sí, eso en Casa del Bicentenario. En Casa del Bicentenario. ¿Qué recomendaban pasar por la tarde para reservar el lugar? Por último tengo a Pangur. Pangur se va a presentar, es música y canciones celtas, en el Club de Gaiteres, hoy también. A las 21 horas en el callejón El Choique. Yo ahí te digo que ya mismo apagues la radio y te vayas corriendo a esos... Sí, si estás cerca ahí en Villa del Lago, pegate una corrida y ahí vas a encontrar a Andy y bueno, y compañía ahí tocando gaitas y cosas, guitarras. Hasta vi un gato, me pareció ver un gato ahí que está de invitado. ¿What? Bueno, un animal gato, qué sé yo, por ahí estaba acostado en un almohadón simplemente. Y en el medio de esto queríamos invitar hoy, en realidad invitamos a un montón de gente del Instituto 814. Había una movida re interesante de visibilización, eso hizo que la mayoría no se pudiese alcanzar. Pero digo, me parece que... esto que yo siento que es tan importante es re bueno que haya lugares de transmisión. Digo, a veces la transmisión no es en los lugares como más institucionales y son re piolas, pero también es bueno que haya ciertos sostenes como más institucionales, ¿no? O sea, que exista el FAB tiene que ver con toda esta historia, ¿no? Digo, no sé cuántos le podríamos comprar los instrumentos a nuestros pibes para que se fijen si les gusta o no les gusta. Que haya gente como pensando en la especificidad de, bueno, esto cómo se transmite, cómo nos enseña. Que haya gente mostrando lo que hay acontece que haya gente que pueda laburar de profe mientras hace obra y obra a la gorra. Me parece que sostiene esto que a mí me parece tan lindo que nos pasa a la comarca. Entonces, desde ahí, bueno, abrazar esta lucha y esta defensa que se está llevando a cabo, que aparte, no sé, a mí que vivo en paraje nos ha regalado cortes, ¿cómo se llaman? Cortes cuando son por... Intermitentes. Intermitentes divinos, con gente bailando en la ruta, o sea... Payases, gente tocando los tambores, bueno, haciendo folclore. Haciendo instrumentos, sí, en el medio. Hermoso lo que nos ha regalado en esta lucha. El 814 es el que a mí me tocó vivir solo porque vivo ahí. Imagino que también cosas muy interesantes habrá sucedido en las otras sedes. No, y mencionar también las tecnicaturas muy interesantes que se están intentando abrir también en distintos pueblos de la comarca. No sé, hoy hablaba más temprano con Cristian sobre la tecnicatura de gestión cultural y lo que a él le impactaba era cómo le abría la cabeza un montón de textos de acá, locales, de gente que escribe y que investiga y que habla sobre la comarca, que te súper vuelan los el cráneo, ¿no? Entonces, ya desde eso es un golazo estar cursando ese tipo de formación superior. Y nada, por ahí pedir perdón para todos los que nos escuchan de otros territorios. Hoy estuvimos comarqueños a full, al palo. Amamos mucho el territorio que elegimos habitar y nada, por ahí compartir ese amor, contar a veces también lo lindo que nos pasa, es algo que nos apasiona. Nos vamos compartiendo un poco más de este arte hermoso que nos habita y que habitan estas tierras. Y no quería irme sin recordar, seguir pidiendo por la libertad, los dos peñis en el penal de Rawson, que están ahí encarcelados de manera totalmente ridícula y arbitraria, Facundo Jones Guala y Pablo Colván. Y seguir reafirmando que no es no, que no queremos megaminería de uranio ni de ningún tipo y que tenemos que cuidar el agua del río Chubut y de todos los ríos. Yo soy un crío del otoño casi invierno. Nací así, con la nostalgia entretejida en el cuerpo. Para mí lo vivo nunca tuvo tanto sentido como lo muerto. Yo no tengo raíces, me las arranqué con las uñas y a las uñas me las arranqué con los dientes. Yo no soy lo que son los que me criaron. Tardé pero entendí la potencia de elegir el desarraigo, de saber morder, masticar y escupir siempre que fuese necesario. No saber a dónde ir no es excusa para quedarse. Que lo de afuera sea desconocido no es razón para encerrarse. Si adentro está todo podrido, una y mil veces escapar del fuego, una y mil veces perder todo y empezar de cero, y morder, y arrancar, y fugar, y seguir. Hasta que llegué, hasta que te vi. Y se me salieron por los ojos las raíces que ya no pude tragarme, las que nunca dejaron de buscar la tierra, a pesar de estar siempre en el aire. Y aunque mi sangre nunca haya caminado estos cerros, yo sé, en el pecho, yo siento que es acá. Por eso le agradezco todos los días a esta Mapu por dejarme enraizar. Y agradezco al Lafken por darme una casa de la que ni el fuego, ni las inmobiliarias, ni el intendente me van a poder sacar. Y a cambio le prometo cuidar y escuchar y sembrar para poder recordar todo lo que alguna vez me quisieron hacer olvidar. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, de ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero.